no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien, ¿eh? Hoy es el día de la secretaria, así que le mando un beso a todas los que nos están escuchando, a todas las secretarias, y por supuesto también les mando un beso muy, pero muy especial a las personas que, muy queridas para mí, que en el día de hoy cumplen años, ¿eh? Así que bueno, la lista es... Hoy tengo un montón de cumpleañeras queridas y cercanas, así que van para ellas mis saludos y el programa de hoy. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en el día de hoy. Antes del ángel, les digo que para llamarnos, para recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, lo tienen que hacer llamándonos al 4789-9014. Esa línea es la línea de la producción del programa. Allí podés anotarte para el taller de este próximo sábado 6 de septiembre, o bien para conseguir los libros, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu Alrededor, de mi autoría, o bueno, para lo que necesites saber. 4789-9014. Esa es nuestra línea. Y si no, me podés buscar en internet en www.cristinadelsolar.com.ar. También estamos en Facebook. Y bueno, allí vamos con el programa del día de hoy. Viene a nosotros el ángel de la verdad. ¿Dónde encontraremos la verdad si no parte de nosotros mismos? Vivimos en un mundo ideal para autoengañarnos. Creemos que la verdad es la que dice el que grita más fuerte, el que hace más ruido, el que se muestra más convencido. Pero si buscamos en el fondo de nuestro corazón, sabremos distinguirla. Cuando queremos llegar a la verdad, tenemos que tomar una actitud veraz. Nuestros pensamientos deben ser fieles a la verdad. Y si no podemos, el ángel de la verdad puede acercárnosla para poder verla y practicarla. En todas las situaciones en que no podamos distinguir cuál es la verdad, no dudemos en pedir su ayuda. Siempre aportará su luz. Vamos a poder discernir y actuar en pos de la verdad. Si buscamos su apoyo, veremos que aparecerán las cosas claras delante de nuestros ojos. Para tomar decisiones, estaremos en lo cierto si pedimos su ayuda, y aun cuando creemos ser dueños de la verdad absoluta, una oración puede hacernos cambiar a tiempo y reconocer cuál es la verdad. Podemos aclarar nuestra mente diciendo: Ángel de la verdad, ayúdame a ver con claridad, a encontrar la verdad en, ahí mencionamos la situación o la persona, y saber hacia dónde debo ir. Gracias, ángel, sé que me escuchas. Trabajamos duro para vivir en la verdad. Si empezamos a cambiar desde nosotros, no prosperará la mentira y la falsedad en nuestro entorno. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Cierro el libro, lo vuelvo a abrir y me dice: aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirla. La luz de Dios está en ella. Y la verdad, miren, les podrán decir o podremos creer con tanta corrupción y tanta mentira alrededor y tanta dualidad y tanta inseguridad, podemos creer que no es así, pero la verdad siempre triunfa. La verdad siempre llega en el momento indicado, en la situación indicada. Y si le pedimos ayuda al ángel de la verdad, cada vez nos vamos a engañar menos. Cada vez vamos a tener situaciones conflictivas menores, porque vamos a ser no dueños de la verdad absoluta, pero vamos a tener la claridad de distinguir lo bueno de lo malo, de lo claro de lo oscuro, el discernir. La verdad y el discernimiento van de la mano. Cuando yo puedo discernir cuál es la verdad de la situación, bien, qué es lo que me está sucediendo, por qué estoy padeciendo siempre lo mismo, cuando a veces me toca tener situaciones reiterativas, el ángel de la verdad te va a hacer ver cuál es el error que estás cometiendo, en qué te estás equivocando. También te va a ayudar a decir la verdad en una situación en la cual estás entre la espada y la pared y no sabes cuál es la mejor forma. La verdad siempre es buena. A veces, como dice mi amigo el padre Rogelio, las mentiras piadosas, por eso se llaman así, ayudan a sobrellevar una situación. Pero la verdad siempre triunfa. En realidad, cuando uno dice una mentira piadosa, no está mintiendo ni engañando a una persona, simplemente está cambiando o esperando o silenciando una parte, que después encontrará el modo, la forma de resolverlo. Decir una excusa a veces no es mentir. Decir a veces una excusa sencilla no es mentir, es excusarse. Entonces, cuando hablo de la verdad de corazón, de pensamiento, de actitud. Cuando vivimos en un momento en el cual no sabemos a dónde estamos parados, porque si ustedes leen los diarios o escuchan la tele, o que yo cada día hago menos, estás complicado en dónde, quién tiene la verdad. Bueno, la verdad salta por sí misma. Vos mirá lo que te está pasando a vos en tu vida. Y ahí te das cuenta que tu casa es el reflejo de lo que está pasando en realidad afuera. Si estamos todos bárbaros, si está todo bien y no existen un montón de situaciones que estamos negando, bueno, el ángel de la verdad no tiene que venir a asustarte o a deprimirte o a angustiarte. No, el ángel de la verdad tiene que venir a serenarte. Porque también sabemos, esto lo sabemos por experiencia, que todo pasa. Y que todo se aclara, y que todo puede volver a empezar, y que todo puede volver a encontrar su cauce. Que una relación en la cual te están mintiendo y vos te estás dejando mentir te daña, pero que vos en el fondo la verdad la supiste siempre. Y cuando una situación familiar, económica, es mentirosa, las cosas salen a la luz. Siempre salen a la luz. Entonces a veces el ángel de la verdad te puede ayudar a ver, ¿cómo puedo resolver? No quiero mentir, no quiero ocultar, no quiero hacer daño. ¿Cómo puedo hacer para resolver esta situación? Y vas a ver cómo las cosas se acomodan de tal manera que a veces diciendo la verdad es como se abren las puertas. A veces la situación es tan clara como simplemente decir la verdad. Muchas veces la verdad es no puedo, no sé, me hace daño. Muchas veces la verdad es me siento mal. Muchas veces la verdad es necesito tu atención. Muchas veces la verdad es ya no puedo seguir en esta situación. La verdad. Y la verdad te va a salir acompañada de los ángeles limpia, pura, sana. Y si vos estás sintiendo que alguien te miente, que te esconde, que te está haciendo un daño de alguna manera, bueno, pedir al ángel de la verdad que esa situación se ilumine y se aclare. Yo te aseguro que siempre sale la verdad a la luz. Siempre, pero la maravilla de esto, la bendición de esto, es que cuando sale acompañada de los ángeles, todo tiene tendencia a resolverse. Para bien. El mal existe cuando uno tapa, oculta, esconde. Esto es como cuando un día estás apurado, barres, levantás la alfombra y escondes abajo, ¿no? Y bueno, y al otro día, y bueno, ya lo hice una vez, lo hago dos. Sí, pero espérate, porque hay un momento en el que te vas a tropezar con la montañita que se armó debajo de la alfombra. Hay un momento en el cual la mugre sale a la luz. Entonces, el ángel de la verdad lo que te puede hacer es que lo que tenga que salir a la luz salga, pero con la luz divina. No es lo mismo enterarse de sopetón de que, no sé, que tú te están mintiendo o que te están ocultando o que, no sé, esto que sospechabas con que tu puesto de trabajo lo están ofreciendo a otro es verdadero, lo que fuere. O tomar en claro que esta persona es una persona difícil, complicada, retorcida. Bueno, no me hago cargo. No me hago cargo. La verdad me hace libre. La verdad hace que yo pueda decir, oh, bueno, mira, esta persona tiene todos estos problemas. Bueno, yo camino por otro camino. Yo hago otro paso. No tengo por qué estar al lado de alguien que me daña o me hace mal. Y si eso te pasa en el trabajo, porque a veces uno no puede agarrar, pegar un portazo e irse porque sería la solución y no podés. Puedes agarrar y pedirle al ángel de la verdad que te haga ver la verdad, te haga sostenerte en la verdad y que se abran tus caminos. El camino verdadero siempre se encuentra, siempre sale a la luz. El ángel de la verdad hace que tu vida sea verdadera, que vivas en la verdad, que tengas pensamientos y sentimientos verdaderos. Y eso no quiere decir herir a otros. Eso no quiere decir, ah, bueno, porque yo tengo la verdad, te aplasto como un gusano. Ah, porque yo tengo la verdad, te ignoro. Porque yo tengo la... No, no. Eso quiere decir que vos tenés la verdad y tenés que saber cómo salir adelante acompañando a los otros. Acordate esa frase que ahora está tan de moda, que se la adjudican a Francisco, pero puede ser que la haya repetido, pero es una frase muy vieja que dice, cuidado cuando a quienes le pisas la cabeza para subir, porque cuando bajes te los vas a encontrar. Entonces, en el camino hay que saber hacer las cosas con verdad. La verdad no lastima. La verdad puede ser que sea como una operación, ¿no? Tenés que abrir, llegar hasta el hueso para sacar la enfermedad. Pero la sanación viene a partir de eso. Entonces hoy viene a nosotros el ángel de la verdad, que también es para agradecer y para decir, yo soy así, pienso así, no tengo que cambiar. No tengo que cambiar la verdad para ser feliz. Tengo que vivir tranquilo y sereno sabiendo que las cosas se van a ir dando como se tienen que dar. Cuando uno dice no, porque yo estoy, yo fracasé o soy un frustrado o me siento achatado por culpa de. Muchas veces el otro empuja, pero el que se termina tirando al barranco es uno. El que toma las decisiones es uno. Y viene bien que les recuerde esto que está, este escrito que está en el libro Ángeles a tu alrededor, que hablaba de cómo a veces tomamos la vida y cómo a veces nos victimizamos, y a veces la verdad no es esa, ¿no? Dice, una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia y había llegado el momento en que se sentía lista para entregarse a la disciplina que le ayudaría a convertir su afición en profesión. Deseaba llegar a ser la primera bailarina y quería comprobar si poseía las dotes necesarias. De manera que cuando llegó a su ciudad una gran compañía de ballet, fue a los camarines, luego de una función, y habló con el director. «Quisiera llegar a ser una gran bailarina», le dijo, «pero no sé si tengo el talento que hace falta». «Dame una demostración», le dijo el maestro. Transcurridos apenas 5 minutos, la interrumpió, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. «No, no tiene usted condiciones». La joven llegó a su casa con el corazón desgarrado, arrojó las zapatillas de baile en un armario y no volvió a calzarlas nunca más. Se casó, tuvo hijos y cuando se hicieron un poco mayores, tomó un empleo de cajera en un supermercado. Años después, asistió a una función de ballet y a la salida se topó con el viejo director, que ya era octogenario. Ella le recordó la charla que habían tenido años antes. Le mostró fotografías de sus hijos y le comentó de su trabajo en el supermercado. Y luego agregó, «Hay algo que nunca he terminado de entender. ¿Cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía condiciones de bailarina?» «Ah», le dijo el hombre, «apenas la miré cuando usted bailó delante de mí. le dije lo que siempre le digo a todas. Pero eso es imperdonable, exclamó ella. Arruinó mi vida. Pude haber llegado a ser primera bailarina. No, no lo creo, repuso el viejo maestro. Si hubieras tenido las dotes necesarias y una verdadera vocación para bailar, no habrías prestado ninguna atención a lo que yo dije. No hubieras parado hasta llegar a cumplir tu sueño. Cuento popular de autor desconocido. Las excusas son producto de la falta de actitud, de la ausencia de voluntad y la falta de fe en vos mismo. Es hora de recomenzar. Cada paso será un éxito porque estás seguro de lo que querés hacer. Y realmente la verdad triunfa. Ella no tenía la fuerza, ni las ganas, ni la motivación. Si no, no se hubiera dejado vencer. Entonces, cuando vos crees que estás donde estás porque los demás no te dejaron ser, el primero que no te dejó ser sos vos mismo. El primero que aceptó las condiciones del juego equivocado sos vos mismo. Hay que empezar a pensar en que podemos salir aquí y ahora de donde estamos plantados. Aquí y ahora de donde no queremos estar. Aquí y ahora, trabajar hoy. ¿Hoy estoy donde quiero estar mañana? Si me contestás que sí, pone la energía en eso. Si me contestás o te contestás a vos mismo, no, no quiero. ¿Qué estás haciendo para cambiarlo? Que hoy el ángel de la verdad descienda sobre tu cabeza, sobre tu corazón, sobre tu vida y decidas qué es lo mejor para vos. ¿Cuál es ese cambio que necesitas y querés hacer? ¿Por dónde pasa la luz y por dónde la oscuridad? Y no hay culpables, hay decisiones que vamos tomando. Pueden ser equivocadas porque no tenemos la verdad. A partir de este momento, vos podés tener la verdad pidiéndole ayuda al ángel de la verdad para que te haga ver hacia dónde tenés que ir, hacia dónde tenés que apuntar. ¿Qué es lo que estás haciendo mal y por qué dejás que los demás decidan por vos? Y cuando decidiste y te equivocaste, porque también puede pasar que fuiste vos la que decidió que no tenías ni la voluntad ni el talento y te estabas equivocando, la vida te compensa cuando te das cuenta. Cuando decís, a ver, ¿y si lo tengo el talento? ¿Y si tengo la posibilidad de hacerlo? ¿Y si está bien que lo haga o que lo intente? Bueno, ángel de la verdad, vení a mí, ayúdame, haceme ver cuál es la verdad de todo esto. Yo siempre les cuento en las charlas y a lo largo de mi vida que, bueno, mi papá era un hombre muy exigente, tremendamente exigente y tremendamente ácido, sobre todo conmigo. Y, o por lo menos yo lo sentía así en su momento. Y en aquel momento yo sufría muchísimo. Y si fuera por mi papá, yo no estaría hablando en radio. Lo digo siempre, ¿eh? Lo digo con ternura, no con dolor, ¿eh? Ya pasó el dolor, porque lo hice, porque me vencí a mí misma. Pero él decía que no soportaba el tono de mi voz. Que yo no sabía ni leer, que cuando yo leía era imposible escucharme hablar. Si yo le quería leer algo, no, porque no soporto el tono de tu voz. Muchos años después, pude saber que el tono de mi voz era igual al de mi mamá. Mi mamá había muerto en el año 71, cuando tenía 37 años, y él con 40. Entonces, el tono de mi voz se ve que le removía cosas dolorosas. Y en vez de decírmelo, me criticaba. Bueno, ¿qué pasó? El primer día que a mí me proponen hablar en radio, que el primer día que Leo Rivas, Dios lo tenga en la gloria, descanse en paz, dijo, me encanta lo que decís, ¿por qué no venís? Vení, contámelo. Y yo dije, no, porque yo no me sé expresar, no tengo buena. Bueno, vení, sentate y charlemos. Y nos sentamos en un estudio de grabación. Y estábamos en Radio Colonia. Y estábamos sentados y él me empezó a preguntar cosas y a hablarme y a decirme. Y de golpe me dice, mira, te quieren hacer una pregunta, a ver. Y salió una persona de ahí. Y yo me quedé helada. Había estado en el aire toda la conversación. Y a partir de ahí me di cuenta de que podía hablar y que no era tan desagradable ni mi voz ni mi mensaje. El ángel de la verdad siempre estuvo al lado de las personas que lo buscan. Yo busco siempre la verdad. Ojalá este ejemplo te sirva para darte cuenta que tu camino es el verdadero cuando lo sentís. No cuando te dicen lo que tenés que hacer, sino cuando sentís lo que tenés que hacer. Bueno, les quiero contar que nos encontramos este sábado a las 4 de la tarde. Estoy feliz, cada vez que llega estoy como los chicos. En el primer sábado de cada mes nos juntamos en ese momento especial, en ese taller especial de ángeles, donde vamos a aprender a entender cuál es la vibración que ellos tienen sobre nosotros y cómo nosotros nos conectamos con esa vibración. Cómo es que en este momento y en este lugar yo puedo vibrar con la emoción, con la energía, con la vibración de los ángeles. Esto es el sábado 6 de septiembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, nos llamas al 4789-9014. La energía y la atracción que tienen los ángeles sobre nosotros. ¿Cómo puedo atraer esa energía sanadora, liberadora y protectora de los ángeles a mi vida y a la de los demás? ¿Cómo pueden los ángeles llegar a mí? ¿Cómo puedo yo llegar a ellos? ¿Cuál es el camino para que exista una conexión luminosa, fortalecedora, simple y sencilla? Cotidiana, ¿eh? Cotidiana entre los ángeles y yo. No una vez como un milagro, cotidiana. ¿Cómo mis actos pueden estar imbuidos por esa energía? ¿Cómo mi pensamiento? ¿Cómo puedo pedirles ayuda para que me ayuden a despejar mi vida, mi corazón, mis pensamientos y mis sentimientos? Vamos a seguir abrazándonos a ellos, conociéndolos más y trabajando con ellos. Eso es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, nos llamas al 4789-9014. Bueno, nos vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Primero nos vamos para Flavia, que está en Monte Hermoso. Para ella va el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Halo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Graciela, de Monte Hermoso. Para ella va el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Mauricio, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Para Angie, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Edith de San Justo, el ángel de la paz. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo. Jesse, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, te aliviano el peso. Apóyate en mí, todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Sol, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Noemí de Colegiales, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Silvia de Pilar, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Hortensia de Belgrano, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Sergio, el arcángel Rafael. Aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Patricia de Almagro, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Norma de Ciudad Evita, el ángel de la fe. Y aquí estoy. No dudes, él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Para Cristina de Belgrano, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Para Esther, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas. Lo estás logrando. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Les repito que el sábado 6 nos estamos encontrando en un taller donde vamos a vibrar, a sentirlos, a pedirles, a dejar ahí en ese taller. Por eso es un taller, porque trabajás durante el taller con las oraciones y con el aprendizaje. Vamos a hacer ese cambio de energía, donde vamos a recibir la energía, la vibración y la fuerza de los ángeles sobre nosotros. Los espero. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Espero poder darles un beso en la charla. Y si no, nos encontramos aquí nuevamente el martes, después de la doctora Elba Garber. Les mando un beso enorme. Que la verdad reine para siempre en sus vidas. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. El poder solo está y el salud.